sincero. Esto es de un mixtape que yo hice hace un tiempito. Esta aquí yo le llamo Mandela. I love this track, man. Ay, yo dice Ray Snack. Pasamos otra Henneken. ¿Cómo hacer esto, ah? Shout out to Blazing. Botando tu bocina. Casa de reggaetón. Se joda. Javi, llegaste como rompo el beat. Siete cantos para el que la hizo. Entra Coscuyuela, yeah. Leyenda como Nelson Mandela. Se rompió el esquema, muchos corren mientras demasiado. Otros vuelan, poco suena, yeah. De la manera que no es genial. Salta el medio, manda la parte que voy a explotar como trueno. Entre bocina como veneno en territorio ajeno. Vas a buscar que te echen de menos. Están corriendo celos porque en esto tengo un nuevo vuelo. Y en letra estoy acaparando el globo entero. Así que Coscuyuela nuevamente suena, escupiendo candela. Sueno bien con pinta, van a vela. Me velan, tratan de coquear el flow que tengo, pero es que contengo un vocabulario de ritmo. El tiempo solo siento, si digo que no le meto miedo, se expande mi aliento, siente el miedo musical causando el ritmo. Bienvenido, vente a mi abismo, pero es delito para desconectarse de lo mismo. Yo sincero, this track right here, esto es viejo, but I love this shit, man. Esto es para que lo suenen en Nueva York, ¿oíste? Chequéate esto, cabrón. Pues lo que tenemos es veneno en rima y día a día. Reparto lo que es mi trabajo en melodía. Siente como ataco de izquierda a derecha en tu cabeza. De sur a norte